De miércoles nos encontró. Esto es lo que hay para decir. Desde ya, gracias por venir. Estamos de fiesta los radicales. El niño cosa todos juntos. Argentinos, solo a gente linda se invitó. Uzi y Violcati son los que invitan. Sobre un crucifijo viene Caro. Marga Stolbitzer no la siguió. Lole, como siempre, segundo llegó. Y de repente algo pasó. Un enorme jet nos sobrevoló. Narcotraficantes por ahí se oyó. Era la gente linda, la del pro. Amigo el gallego vino Schiaretti. Juez sin bigote vino un galán pintón. ¿Qué galán, Roberto? No, ¿se formó una pareja? ¡Wow! Pichón de gorila y un gorilón. Pichón de gorila y un gorilón. De gorila y un gorilón. Polvo blanco, el pelo bien atado, las faldas a la altura de las rodillas, las menas de rosa, los menes de azul, no hablar con la boca llena, no comer con la mano, dar el asiento a las mujeres, puede besar a la novia, ponerse de pie ante la autoridad. Empuñamos el desorden de la acción frente a la reacción del orden. Y viceversa, lo cortés nos quitaría lo valiente. Buenas tardes a esta nueva emisión de Y Viceversa, en esta semana de regreso al aire de la Radio Revés, en el día 5 de agosto del año 2009 de nuestra era, año 8 de la radio. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andás, Andrés? Te veo exultante. Exultante y exaltante, y exultado. Así es, saludamos al gringo que está allá filmándonos del otro lado del vidrio, a la Emi que nos va a operar por primera, segunda, única vez en este año, ¿no? Única vez nos va a operar esta vez la chica, la compañera más glamorosa de la radio. La, que la tiene, chica difícil. La chica difícil. La chica difícil. La que porque tiene más pelo que sí, nosotros tres momento, juntos. En un momento nos dijo que nos iba a operar todo lo que restaba del año y después, al otro día, así como si nada, nos dijo, no los voy a operar. Los ¿no voy a está operar. Histeriqueando la operadora? No, dice que no. Bueno, mencionamos que tenía más pelo que nosotros tres. ¿A quién me estoy refiriendo con el número tres? Y al señor Maximiliano Videla, nuestro queridísimo productor, que está hasta en el detalle más mínimo. Él está ahí atrás corriendo, diciéndote, mirá, acordate de esto, falta de esto. El hombre que más sabe de todas las cosas. Así es. Para que se puedan comunicar con este dignísimo programa llamado Y Viceversa, nos pueden mandar un mail a viceversa.radio@gmail.com. Pueden visitar nuestro blog. Tenemos blog. Tenemos blog. Tenemos, aunque hay una persona que es la que se dedica principalmente, no nos vamos a sumar créditos nosotros. Claro, tenemos, dijo el mosquito. Sí, exactamente. Maximiliano Muñeco Videla es el que hace el blog de Viceversa y es el www.iviceversaradio.blogspot.com. Ahí, entre otras cosas, están los programas y algunas notas que escribe el señor. Así es. Y si no, también se pueden comunicar al teléfono de la radio, el 468-5943. Bueno, ¿cuánto tiempo sin salir al aire? Recordemos, la radio empezó a emitir este año en abril. Salió una semana, salieron todos los programas una vez, todos los programas semanales. Y bueno, y después se rompió el transmisor. Es una cosa que pasa, el transmisor se arregló, se volvió a romper. Y bueno, un transmisor cuesta plata y arreglarlo cuesta plata. Acá estamos en una radio en la universidad que no recibe un mango de ningún lado, por lo tanto comprenderán que se hace muy difícil que no pasen estas cosas. Para las o los oyentes que nos están escuchando, esto es una pequeña radio ubicada al comienzo de su universitaria en la Escuela de Ciencias de la Información, una radio completamente hecha a pulmón, como se dice, así que cada cosa que se rompe es complicada arreglarla y todo lo que deviene. Bueno, y en esta vuelta al aire, ¿Cuántos meses tenemos acumulando noticias, acumulando notas? Todas las semanas acá en el estudio de la radio, preparando, produciendo para el miércoles siguiente, y el miércoles de repente todavía no estaba arreglado. Nos llamamos por teléfono entre nosotros el lunes, el martes, decíamos, ¿viste para mañana el programa? Y no había programa. Nunca hicimos tantas reuniones para no salir al aire finalmente. Así que hoy, desgraciadamente, tenemos que brindarles a ustedes el fruto de todos estos meses de arduo trabajo. Así que, perdón si se nos traspapelan un poco las noticias, sabemos que estamos en agosto. Así es. Pero vamos a tratar de encontrar las notas de agosto entre todo el papelario sobre la mesa. ¿Cuál es la primera? La primera es un aniversario de algo que pasó hace mucho también, bueno, de cuando fuimos, ¿no es cierto? Porque se estila a decir fuimos una... Como humanidad fuimos a la luna. Déjame que te lea una cosita. Dice así. El destino ha decretado que los hombres que fueron a la luna a explorarla permanecerán allí para reposar en paz. Estos valientes hombres, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, saben que no hay esperanzas de rescatarlos, pero saben también que hay esperanza para la humanidad en su sacrificio. Estos dos hombres han dado sus vidas por la más noble meta de la humanidad, la búsqueda de la verdad y del conocimiento. Serán llorados por sus familiares y amigos, por su nación, por todas las personas del mundo. Serán llorados por la madre tierra que osó enviar a dos de sus hijos a lo desconocido. Yo pensé que habían vuelto. A mí siempre me dijeron, hasta me mostraron a los tipos yendo por el mundo, sonriendo, contando. Era la superación del hombre. Era. Por, al final no. Al final parece que no. Bueno, esto que acabamos de leer son unos archivos que se desclasificaron hace poco en Estados Unidos. Resulta que la cosa era así, cuando hacían los ensayos de cómo, una vez que querían volver de la luna, despegar de la luna para volver al espacio, a veces andaba y a veces no, digamos, a veces despegaban y otras veces no. Eso quiere decir, cuando los tipos estaban en la luna, abajo sabían que, y tenemos 50 y 50, digamos, quizá vuelven y quizá no. Y este era un discurso que tenía preparado Nixon para leer en caso de que no pudieran volver los dos astronautas que estaban en la luna. A bailar.

6 y cuarto pasadas de la tarde. Continuamos en Ibiceversa. Bajamos un poco los decibeles, casi que la cortina acompaña para que hagamos eso. Estamos escuchando detrás de nuestras palabras, estamos escuchando la cortina de Juanjo Bartolomé, Sacantovich se llama este tema. Programa con bastantes temas para tratar, ¿no? Sí, y te puedo preguntar, disculpame, te lo digo así, ¿qué escuchamos antes? ¿Qué escuchamos antes? Tenés razón. Antes escuchamos Borracho, pero con flores, de José Carvajal, el Sabalero. Fue un músico de los 70 que fue muy reconocido musicalmente, pero también tenía como su militancia política cercana al anarquismo, según nos comentaba Maximiliano Videla. Nos hace más o menos amigo de Cita Rosa y enemigo también, así que bueno, eso marcó los 70 musicalmente en el Uruguay. Justamente esto es porque vamos a estar repasando a los trovadores uruguayos en el programa del día de hoy. Claro, como habíamos hecho en aquel, como habíamos empezado a hacer en aquel primer programa que ya no sabemos si existió este año. Así es. Me deja. Sí, te dejo lo que quieras, Andrés. Que tengo una noticia de último momento, me está llegando ahora. Sí, estaría empeorando la salud del expresidente Ricardo Raúl Alfonsín. No. ¿Me lo confirman del otro lado? ¿En set? Sí, me dicen que está bastante mal. ¿Que murió? ¿Sabes cuándo? ¿Estábamos al aire? Ah ese era eso. Pero vamos a tratar de ordenar mejor nuestros papeles. Así que se murió ya. ¿Lo fue a despedir alguien? ¿Lo fue a despedir alguien? Todo sí. El mundo, eran todos alfonsinistas. ¿Pero se olvidaron del Pacto de Bolívar entonces? ¿No se olvidaron del Pacto de Bolívar? Pero entonces, ¿cómo fue tanta gente? Bueno, volvamos entonces al 5 de agosto de 2009 para empezar a desarrollar los temas que hoy nos competen, particularmente en nuestra ciudad de Córdoba. Uno de los primeros temas que vamos a estar tratando va a ser el conflicto de Cibe. Conflicto complejo si lo hay, conflicto que comienza a fines de marzo con la quiebra de la fábrica de Cibe. Cibe es productora de vidrios para la industria automotriz. Intenta ser cooperativa en manos de los trabajadores. Un empresario no muy bien hecho o no manejándose muy bien, intenta quedarse con la fábrica. De hecho, hoy es el dueño real de la fábrica. Y hoy están en un conflicto los trabajadores de Cibe porque este empresario no hizo lo que había acordado frente a la justicia. Así que vamos a estar charlando con uno de los trabajadores de Cibe para que nos comente más profundamente qué es lo que está pasando. Bueno, después vamos a estar hablando un poco de lo que pasa en Honduras, pensando algunas líneas sobre qué pasa con eso, qué pasa con eso que nos ha tomado bastante, a mí de sorpresa, particularmente, y con una gravedad que me parece importantísima. Es como volver 30 años atrás, ¿no? Sí, y peor porque es ahora. Bueno, y después de eso también vamos a estar hablando con otra persona, con Marta Juárez. Ella es concejala, ex concejala del Frente Cívico. Del Frente Cívico, ahora ha formado un grupo aparte que se ha separado del Frente Cívico y están formalizando un bloque propio con otras cuatro concejalas. Y apadrinados, no sé si sería la palabra, pero por Carlos Vicente, el viceintendente, que también está en su tira y afloje con Luis Juez. Y también vamos a tener como una instancia, un momento dentro del programa de relax, no me gusta la palabra, de ¿cómo podría ser? De relaj. De relaj. Bueno, algo parecido, donde le va a estar poniendo palabras a la ciudad, al fútbol, a las mujeres, a lo que más le gusta a él, el señor, perdón, iba a decir Maximiliano, Gringo Ramia, le va a estar poniendo palabras a pequeños relatos que va a hacer sobre estas cosas. Qué romántico que suena así, ¿no? Y con esa música atrás. Si le hubieran puesto un tema heavy, por ejemplo, yo creo que se hubiera entendido otra cosa. A mí entender es un gran poeta, escritor. Bueno, poeta no, porque no escribe poesía. En realidad escribe relatos.